La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tanto tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad. Para que te comas una y seas feliz todo el día y me digas que no puedes vivir sin mí. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí te puedo consentir. Como miel en las historias Salgo de mí, voy hacia los otros. Amanece y el aire aún es limpio, sencillamente fresco. Conforme avanzo, el sol se deja notar más. No interviene en mi camino, pero está ahí, entre mis pasos. Voy hacia los otros, dejo atrás la música primera de los pájaros, y se incorporan señales de un mundo elegido y al mismo tiempo rehusado. No llego a conclusiones, no dejo hacer al pensamiento, no niego. Separo el interior del exterior, elijo la ola y la espuma, el tono de ruido, el momento del viento. Ahora que estoy afuera, pero voy por dentro. Honey, I'm home. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente en la casita robada por Radionauta, transmitiendo desde el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez en 60, 10 y 11. Y escuchábamos un poema de Francisco Gálvez que se llama El Paseante. Ahora que estoy afuera pero voy por dentro, dice Francisco Gálvez, para hablar un poco del tema que nos convoca esta tarde. ¿Cómo están este viernes? ¿Se preparan para lo desconocido o para lo doméstico? ¿Están poniéndose rímel sobre las pestañas o desmaquillándose lentamente? ¿Qué van a hacer este fin de semana? Por ahora que estamos en la dulce flojera de escucharnos llenar el aire por Radionauta y para hablar de este tema de hoy, que va a tener que ver con lo que hay de la puerta para afuera o de la puerta para adentro, de nuestras versiones caseras y nuestras versiones fiesteras, lo tenemos a él, que quiero leer lo que escribí en ese momento como para presentarlo, porque la verdad que ya no tengo ni idea. Lo puedo presentar de un millón de formas, pero vamos a ver, vamos a respetar a mi versión del pasado. pasado. Poeta y performer, mago de Oz, pero versión gay. Colocutor del programa de radio Fuego en la Casa. Publicó Predicciones del Año Quiche, La Pobre de las Chetas, París Tropical e integra el dúo de performance poética Las Bidets. Y además es mi amigo personal. Está acá divino con una chalina en composé a cuadrillé. Hola, Gonzalo Zuluaga, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy bien. ¿Para qué te preparas esta tarde? ¿Para el afuera? ¿Para el adentro? No, me preparo para el adentro, sin duda. Con este frío, no, me cuesta mucho. Estoy disfrutando pensar en que voy a estar adentro un rato. Claro, no está fácil el afuera con estas temperaturas. No, que igual están... me la banco para salir, me gusta. Pero también me gusta alternar. Uh-huh. Por ejemplo, el fin de semana pasado, que fue mucho social, mucha salida. Bueno, bien. Prefiero... Me gusta eso porque hay como una cosa de no cedo a la demanda de hacer algo. No, o sea, como que no se sabe con cuál de mis identidades. ¿Y cuál es tu outfit para estar adentro? Bueno, es un jogging negro. Una remera de Scioli 2015. de Menem y de Alak. Están guardadas, las tiene el negro. Esas las usamos para algunas performances de las bidets. No, una remera así negra, que la amo también. Ahora estoy con un suéter blanco, encarnado, que... Me encanta, de blanco, de entrecasa y de blanco. ¿Qué decisión? ¿Y está limpio el suéter o tiene una...? No. Ya hoy tenía café, pero es solo para... Fluidos corporales. Sí, para estar adentro. Es un largo pijama, uh-huh. Ese outfit. Va a la mañana, puede ir a la tarde, a la noche. ¿Y qué? Puede llegar hasta el supermercado, inclusive. Me encanta eso. Es que vos también, yo siento que hay barrios que realmente lo permiten, y el tuyo es uno, sí. Que estás ahí como cerca de la Rambla y como que es más impune esa zona, es como la que yo estoy ahora, como que podés salir de pijama. Totalmente, sí. Igual no creo que te haya importado mucho, ¿no? Nunca eso. No, y todo con este frío todo se soluciona con un saco arriba y ya está. Tal cual. Era como la pandemia, que solo te vestías de arriba, cuando uh-huh. tenías que ir a trabajar y seguir cosas online. Sí, qué bueno que nunca se nos cayó el monitor o algo, porque hubiera sido terrible. ¿Y qué en este adentro para el cual te preparás, qué haces cuando estás dentro de tu casa y cómo se diferencia esta identidad tuya que sale de la que entra? Y cuando estoy dentro de casa, me gusta mucho escuchar música, bailar, hacer todo tipo de coreografías. El otro día vi un video. Vi un video de un chabón que estaba como todo caracterizado de Madonna con cosas de su casa y hacía como la apertura del último show en Brasil. Me encanta. Y toda la fantasy. Y decía, yo a las 3 de la mañana haciendo mi Celebration Tour. Y sí, a las 3 de la mañana no, pero sí, mucho... cuando estoy solo me gusta leer, escribir, escuchar música, ver videos, como que todos esos consumos juntos y al mismo tiempo bailar. Es verdad que pasa mucho por el cuerpo. Qué bueno. Y además es verdad que cuando uno está en soledad, pinta mucho más mirar cosas, ¿no? Escribir, entrar como en un viaje así de aprender cosas, capaz. Sí, y que son cosas re en soledad esas, porque uh-huh. te ensimisman con eso. Te estás leyendo algo, vas, escribís un poco sobre eso que lees, después te entras en un video que te cuenta algo de eso, una canción, bla, bla, bla. Es como que son cosas medio obsesivas, es como si te estuvieras drogando medio. Como, sí, es que, es un poco. Yo la otra vez salió el tema en una juntada de Mariana Nanis y, ay, ¿qué estará haciendo Mariana Nanis? Y yo, que había estado sola esa tarde, fue como, se peleó con el hijo y no vio nunca más a la nieta, porque había estado siguiéndole el Instagram. También hay cosas que hago que tienen un nivel de aprendizaje mayor, ¿no? Claro, que ese, sí. Pero sí, tiene como una cosa de estupefaciente, ¿no? Sí, mal. y que tampoco podés quedarla ahí. Después siempre hay que salir. Porque hay que salir del agujero interior. Claro, gusta eso, pero no sirve de nada todo eso que haces ahí adentro, que te hace bien, si no salís a ponerlo un poco en diálogo afuera con amigues y con gente. Tal cual. Y cuando estás en esa búsqueda, ¿conversás quizás en tu mente con gente a la que se lo vas a contar después o no hay ningún otro presente? Qué pregunta rara. No, hay voces, hablo solo. Hago personajes en mi cabeza. Hay voces, pero son todas sí, mías. Hay voces, pero son todas mías. Tal cual, sí, me habla a mí mismo. Me encanta, me encanta. Hablo de idiomas, invento lenguas. Total. Completamente poseído. ¿Cómo son tus lenguas inventadas? ¿Más del orden de lo eslavo? ¿Más parecidas a...? Sí, algo eslavo hay. Hay algo de la... como que usa hacerse. Una vez me hicieron hacer un ejercicio que tenía que elegir un acento y en una clase de teatro elegir un acento y hacer un monólogo y empecé a hacer uno que le confundía todos los acentos entonces era un poco italiano y un poco que British English, de repente era como se iba confundiendo permanentemente. Me encanta, qué loco eso en Game of Thrones, ¿no? Que hicieron todas esos idiomas inventados, el Dothraki, el Valirio, qué sé yo, y todos esos actores y actrices diciendo un montón de cosas que no existían, ¿no? Sí. Como me parece fascinante. Dracarys. Es fascinante eso. Y cuando salís, ¿a qué lugares estás eligiendo salir hoy por hoy? ¿Y esto ha cambiado? ¿Elegías otros lugares y ahora elegís una determinada cosa? ¿O se mantiene más o menos igual? Sí, hay una cosa que cambió fundamentalmente, que es el horario. Más allá de los lugares, hay un bloque que es mi favorito, que es entre las 7 de la tarde y las 3 de la mañana. Ese es como... Vos debes ser poeta. Ese es como mi horario ideal, que en otra época quizás arrancaba a las 3 de la mañana y terminaba de día. Ahora como que ese me sienta bien, me gusta. Y después los lugares, voy mucho al Laberinto, obviamente, me encanta. Lecturas así que se hacen en librerías, lugarcitos así, o bueno, si toca alguien en la fiesta de Guajira en el coso de Tolosa, ese de 13526, que está buenísimo. Lindo. Algunas cosas elijo así. La otra vez fue la presentación del disco de nuevo de ese Rico, no sé si lo escuchaste. No. Que hace, está buenísimo lo que hace. El disco se llama Neo Yonky y él además toca el saxo, como medio rapea, pero toca el saxo también, tiene un vuelo, hace de todo. Y nos invitó a la presentación de su disco, que lo hacía en Pura Vida, presentaba el disco y nos invitó a las Bidet a que le hiciéramos una aperturita. Y claro, ese Rico es muy joven. Y entonces fue a las 3 de la mañana y nosotros nuestro también, show. Entonces, bueno, nos entendemos como buenas centenias. Claro, nosotros dijimos, bárbaro, nos invitó gente joven, qué bien, estamos vigentes. Y después era a las 3 de la mañana el show, imagínate. La pasamos bien igual. Volví de día, el único día en los últimos años que volví. Sí, sí. De día y feliz. Qué bien, volver de día, te digo que... Es todo un tema, sí. ¿No? Como, no sé cuándo fue la última vez que volví de día. Seguramente algún año nuevo o algo así. Claro. En el mainstream. Sí. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Y qué cosas crees que uno puede ir a buscar hacia la noche? Por ejemplo, para mí puede ser a veces la posibilidad de vestirme de una determinada manera que... Igual también a veces lo hago en casa, ¿no? Pero que en casa es un disfraz realmente, como no sé qué cosas puede uno ir a buscar cuando va hacia la noche, hacia compartir la noche o sale de casa. A ver, para mí la noche es como, no sé, pasa de todo en la noche. Me encanta. Es donde más hago contacto social, amigues, recitales, es música, es charla, estimulación. Justo todas esas cosas pasan de noche en general, porque de día y de tarde y de mañana están la gente en sus laburos o qué sé yo, haciendo sus cosas, y de pronto la tardecita, noche, cae el sol y es ese momento para mí, para formar vínculos, para hacer cosas juntes, para hacer arte, para compartir uh-huh. cosas, compartir libros, escuchar lecturas, eso, sobre todo estimulación y charlas sobre eso, y también poner todo eso que uno consume solo por ahí, que está bueno que... Ponerlo a conversar, ponerlo qué placer. Ponerlo a conversar, claro, porque si no queda como en una neurosis, una cosa medio obsesiva. Claro. Entonces está bueno como eso, para mí todo eso pasa en la noche, en la fiesta, en no sé, en el reviente ese, en uh-huh. la mezcla de todo eso, de arte, poesía, no sé, bueno, también puedes ir a un restaurante a cenar, no tiene que ser todo uh-huh. el tiempo una estimulación permanente, pero sí, no sé, es otra cosa ir a un recital con amigues en un lugar chico, uh-huh. de una banda chica que te gusta, que el sonido está buenísimo y estás bailando y estás conversando y es re estimulante, es una hora, sí. es poquito, pero es una cosa que te llena un montón y que te vas de ahí con recargado, ¿no? Se te electrifican las células. Me encanta esta imagen. Y me gusta que también aparece esto de que no sea tampoco ilimitado, que no sea tan largo tampoco. No. Está bien que sea así. Sí, sí, sí. Me gusta. Está bien que haya un corte. Totalmente. A ver, ¿qué otra cosa había? Bueno, no, esto... Encontré un poema de Cecilia Pavón y te quería preguntar qué opinas. Dice, fiestas, fiestas, fiestas y más fiestas. No sé cuándo se terminarán las fiestas. Sueños, sueños, sueños, sueños y más sueños. No sé cuándo se terminarán los sueños. Realidad, realidad, realidad y más realidad. No sé cuándo se terminará la realidad. Siempre me pregunto, ¿qué es más real? ¿Esto o aquello? ¿Esto o aquello? ¿Esto o aquello? ¿Esto o aquello? No sé, me pone la cortina, o sea, Cecilia Pavón me la imagino escribiendo este poema completamente pasada de fiestas, no, ya estoy cansado, jefe, sí. ¿Puede cansar la noche? ¿Pueden cansar las fiestas? Sí, sí, yo creo que sí, que idealmente todas las cosas cansan, como no creo que vos te quedes con algo para siempre, soltás uh-huh. y te suelta también, uh-huh. La fiesta te expulsa, hay ciertas fiestas que llegado a determinado momento... No podés momento, estar en Siddhartha, María Laura. Claro, te expulsa la fiesta también, me parece que sí, que está bien que la fiesta canse y que haya un momento para determinado tipo de fiesta, después para otra uh-huh. situación, o sea, como va mutando. Sí creo la idea de fiesta, de encuentro, de potencia de la amistad, de estimulación, todo eso, bueno, esa es la idea de fiesta uh-huh. y que sigue estando, va tomando distintas formas conforme uno va creciendo, qué sé yo. Me hizo pensar también en lo insólito, digo, de la realidad, qué sé yo. ¿Qué es? ¿Es más real esto o aquello? La fiesta de fantasía uh-huh. También, bueno, como lo es la poesía, la literatura, como lo es un poema, como lo es el yo que escribe Cecilia Pavón, es eso, ¿no? Y también, bueno, ¿qué es más real? ¿Ese yo, lo que ella es realmente, importa? ¿Qué sé yo? Uh-huh. Lo insólito es parte de la realidad y a la vez... es natural, qué sé yo. Uh-huh. No sé. Entiendo, sí. Sí, lo insólito es parte de la realidad, me encanta. Y también ayuda mucho, ¿no? Porque ¿qué es la realidad hoy por hoy? Si nos tenemos que dejar llevar por la realidad menos fantasiosa, por así decirlo, como que en este momento nos pegamos el balazo. Total, es una realidad que todo lo que propone es apocalipsis. Tal cual. Y es difícil salir de ese modo de pensamiento. Uh-huh. Porque uno ve que eso se repite una y otra vez y que son las mismas historias, ¿no? Uh-huh. Los mismos pueblos azotados de la misma manera, con anclajes coloniales cada vez más claros, ¿no? Uh-huh. La propuesta a futuro es el medioevo, es reforzar el poder colonial, y cuando no es el poder colonial es el poder de los terratenientes locales, y cuando no uh-huh. son las guerras de independencia son las guerras civiles, y después vienen las dictaduras, y somos pueblos todos los colonizados y en vía de descolonización con los mismos problemas de identidad. Total. Y se repite una y otra vez, y eso debería empezar a hermanarnos cada vez más como contracara del imperio global que nos azota. Y no sé qué salida buscar. Es difícil porque tiene mucho poder. Uh-huh. Y uno a veces le da como un montón lo discutí hoy con mi mamá, un montón de importancia al voto. Bueno, pero la gente votó. Sí, capaz, qué sé yo, ¿viste? Había mucho margen de que quedáramos por fuera de lo que le pasó a Brasil. Porque estos son planes a largo plazo, ¿no? Estas rieles que ancla el imperio, el colonialismo más anárquico, más rancio, es a largo plazo. O sea, empiezan por acá, si no pueden por acá, siguen por allá, después vuelven acá, te dejan un ratito. No, y aparte hay movimientos sociales y de lucha y de qué sé yo, que no están necesariamente cristalizados a través del voto. Totalmente. Tampoco, como, por eso. Digo, a veces pensar, viste, nadie pensó que el año, hace 4 años, cuando ganó Alberto Fernández, la gente se había vuelto toda peronista y ganó por afano. Y ahora pensar que todos se volvieron fascistas tampoco es así. Como, no sé, y no sé cuánto realmente el voto tiene que ver con que hoy estemos frente a esta situación de avasallamiento de derechos, de recursos naturales, de esto, de propuesta de medioevo y apocalipsis al mismo tiempo. Tal cual, tal cual. Bueno, nos llegan algunos comentarios de ustedes. Por ejemplo, dice una radionauta, he cancelado muchas veces planes para quedarme en mi casa haciendo absolutamente nada y eso me da mucho placer. Me quedo inmóvil, acostada y a cada rato me imagino estando en otro lado al que falté para reafirmar la decisión y resetear la alegría de haber tomado una medida tan sabia. Es hermoso. Me encanta. Nada más que empoderar el ocio, que militarlo, abrazarlo. Súper necesario. Eso, tomarse días libres para no hacer nada, yo creo que es lo único que realmente te da perspectiva. Que vos decís, ah, bueno, a ver de qué tamaño... A ver de qué tamaño son las cosas realmente. A mí me pasa igual que me envicio con eso. O sea, tengo que poder ponerle un límite. Como porque si no, capaz que estoy haciendo nada. O por ahí, ese es mi temor y en realidad habría que ver qué, qué ocurre. Bueno, sí. Depende. Yo soy, viste que vos me conocés, soy muy metódico. El método a mí me funciona, entonces... Puedo, Vos no le tenés miedo a nada, porque tenés un método. No es que no le tengo miedo, sí le tengo miedo y la oscuridad me persigue permanentemente. pero me escapo con mi método. Pero intento con el método decir, bueno, el ocio va a durar esto. Porque ya sabes que si lo dejas correr así con... Muchísimas otras con cosas. Mira, con casi todo, ¿no? Continúa esta oyente, dice, salgo muy poco y si lo hago es a bailar tango o a escuchar música en vivo, como la rueda de samba. Ah, es otra persona. Ajá. ¿Quién es? Por ejemplo, si cancelo... Ah, esta persona va a las ruedas de samba. Si cancelo planes para quedarme adentro, sí cancelo planes para quedarme adentro, tomando un vinito al lado de la Salamanca. Ah, es que esa es el viejo truco de vivir al lado de un bar, me pasó y lo recomiendo muchísimo. Salamanca, dice. Por ahí está al lado de la Salamandra, pero puso Salamanca. Bueno, o en algún lugar alrededor de algún fogón haciendo música con gente linda. Qué lindo. Y acá hay algunos más. ¿Querés? Ay. Quiero poner leer más y no me deja. A ver ahí. ¿Querés leer este? Bueno, a ver. Porque es un choclo. Y dije, si lo leo yo es como que pesada. Lo invitaba al programa a hablar sola, claro. Dice, bueno, me ponen a laburar. Bueno, vine a contestar las preguntas para el programa La Casita Robada y participar de las hamburguesas. Esto no sé si contaste. Porque estamos sorteando un pack de hamburguesas veganas de Casta. Alimentos frisados. No sé por qué mi amigo decidió ponerle casta o prácticamente casta a su emprendimiento de hamburguesas, pero son muy ricas y vamos a sortear un pack entre nuestros participantes, que no son pocos. Bien, dice... Bueno, ¿a qué tipo de lugares sale? Salgo a actividades de la diversidad. Estoy yendo a la olla travesti. Y también alguna que otra vez al Casa Laberinto, al Todes Putes, que es hay lecturas ahí en eso. Bueno, ¿viste Laberinto? Que ahora hay una fecha muy linda, fantasy show televisivo. ¡Ay, me encanta! Sí, en junio. Vamos a estar con las Bidet ahí en el show en vivo. Si cancela planes para quedarse adentro y haciendo qué, dice, por lo general me cuesta salir a cualquier evento, pero cuando decido salgo y no lo cancelo por nada del mundo. Soy Capricornio, primero la responsabilidad. Ajá, pero pase lo que pase. Pase lo que pase, se comprometió esta persona. No importa si te acaba de dar un ataque de ansiedad. No importa, es más fuerte la responsabilidad, el deber ser a persona ahí como esté, destruida, detonada, no importa. Quiero charlar con esta persona acerca de bueno, por ahí funciona. Quiero saber cómo funciona la vida con ese nivel de responsabilidad. Mal, yo me sospecho que no muy bien. Debe ser difícil, porque es mucha presión todo el tiempo. Bueno, ¿en qué se parecen y en qué no tu versión salidora y tu versión casera? Lo único que se parecen es en que no suelo preocuparme por verme distinta o con ropa de salir. La comodidad primero. Si vengo usando un pijama que es calentito, pues me verás salir con ese pijama. Me encanta esta persona. Me encanta cómo lo dice. Además, diciendo, no me rompan las huevas. Sí. Dicen que lo que importa es lo de adentro. Otra cosa que se asemeja es que cuando voy a una actividad, mi introversión es total, como si estuviera solo en mi propia casa, sin nadie alrededor. Onda, no me hables mucho porque puede ser la decisión a volverme a mi casa. Bueno, voy a ir, pero con la peor de las ondas. Peor de las ondas, no te me acerques. No, todo el tono del mensaje fue: yo voy a responder y quiero las hamburguesas, pero no me jodan. Espero me gane las hamburguesas, porque si no, no sé. Las voy a ir a cagar a trompadas a la salida de la radio. Sí, y después otra persona dice: salgo muy esporádicamente a bares o centros culturales. Definitivamente sí, mirando alguna serie en la cama. Se parecen en que soy perfil bajo y callada. No se parecen en que no puedo salir con la ropa que me es cómoda adentro de la casa. Bueno, tenemos un comentario en audio y podemos escuchar un tema, ¿no? Me encanta. Entonces vamos a escuchar un comentario y después escuchamos a Sandro con Penumbra, que ya sé que está re quemado, pero la verdad para mí sigue siendo como el mejor tema a la noche que existe. Total. Buenas, soy Noe de La Plata. Bueno, cuento un poquito. Sí salgo, me gustan lugares como Ciudad de Gates, los Feste Aires son una masa, Pura Vida, Casa Unclan, cualquier lugarcito así. Y si hay algún reci de alguna banda que me gusta, mucho mejor. Ir a bailar me encanta. No sé, tipo algún DJ que haga un especial de los 90, 2000, me vuelvo loca. Y a ver qué más. Obvio que cancelo planes. Y ya a la altura de mi vida, no miento, digo, no tengo ganas, se me fueron las ganas. Puede pasar, tengo frío, me dio paja, lo que sea. ¿Y qué me quedo haciendo? Nada. O sea, nada. ¿Qué voy a hacer? Estar acá en mi casa tomando mate, leyendo, nada, viendo algo, alguna serie. Lo que hago siempre, cuando me quedo sola, disfruto mucho de mi soledad. ¿En qué se parecen y en qué no mi versión salidora y mi versión casera? Creo que en lo que se parecen, en que sigo siendo yo. Quizás, bueno, sí, no tanto, porque hay dos versiones en mí mismas. Soy yo, pero bueno, mi versión salidora, puedo bailar hasta que salga el sol o hasta que digan, che, vamos a cerrar, ¿eh? Y mi versión casera es estar acá y no moverme de la silla, salvo para calentar la pava del mate. Y otra diferencia es que, obviamente, le pongo todas las ganas al outfit de salidora, todo, lo doy todo. Y acá, Dios mío, acá me dejan plata al lado, doy lástima. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso.

Y seguimos, salimos. Ya una manija ya completamente estimulada por todos estos comentarios. Seguimos en la casita robada hablando de salir y entrar de casa y de identidades afuerosas e identidades adéntricas y las diferencias entre ellas. Y bueno, y tenemos algunos comentarios más que por ahí podemos... leer. ¿Vos tenés algunos o no? Tengo acá, mira, uno de Sirenita Hot. Sirenita Hot. Ay, me muero. Un beso. Dice, salgo de vez en cuando si el cuerpo me lo permite. O sea, Same girl. De todo, gracias. Según la semana que haya tenido, me gusta todo y siempre estoy abierta a nuevas propuestas. ¿Siempre, Sirenita? Siempre. Puso y lo puso en negrita. Puso los dos asteriscos de cada lado. Bueno, ¿qué pasa con el tema de cancelar planes? Dice, escucha esto, que estábamos con el tema de la responsabilidad del deber ser. Si cancelo es por fuerza hiper mayor. Atención. Se suma, Sirenita, esta vez no es de Capricornio, es de Piscis, pero se suma a la responsabilidad, llueva, truene, granice. Mal. Atención a la elección hiper. Saba igual. O sea, dice, hiper mayor tiene que ser. Y bueno, y justamente dice, tiene que ver normalmente con el clima. Me quedo mirando pelis, series y comiendo algo rico. Y dice que las dos versiones para salir y para quedarse son originals, ¿sí? Total. No la doy de careta. Pero, dice, sí confieso que mi versión salidora es más fresca y alegre y la casera es eso, casera, pantuflas, bata y pura flojera. Esta persona cuando quiere ser casera es muy casera y cuando quiere estar, o sea, Sirenita Hot puede ser una chica del bafle o... tu amiga más empijamada. Tiene un espectro muy amplio. Bueno, eso... Que tiene que ver con su deseo. Claro, y lo cual demuestra que está bien. Porque ninguna de las dos casos, o sea, si fuera solamente todo el tiempo perfecta, estaría mal. Habría una locurita ahí narcisista que tratar. Y si estuviera todo el tiempo con las pantuflas, también. Totalmente. Bueno, tengo otro. Dale. ¿Querés? Sigo. Heidi dice, sí, salgo. Hoy en día me gusta salir a cervecerías tranquilas o lugares culturales donde ver banditas. Bueno, todos medio yendo a los mismos lugares. Estamos cruzándonos en la salida, gente, hay que decirlo. Agrega, también me gustan las fiestas electrónicas, que hoy en día es lo que más me hace trasnochar. Me gusta juntarme con amigos y disfrutar un buen momento. Cancelo planes si me siento mal anímicamente o enferma. De más chica no me importaba, salía como estuviese, triste, destruida, vomitando, no pasa nada. Me quedo mirando algo, si no salgo generalmente, una peli, serie. Mi versión salidora dice es tranquila y la casera también. Es verdad. Bueno, es verdad. Sirenita balance. Hot dice que nos está escuchando y dice, mandale un saludo a Gonza que siento que me conoce más que yo misma. Hubo algo en la tonalidad que interpelada Sirenita. Yo tengo algunos más, dice Ñere. Bueno, quiero participar en esto del sorteo, entonces voy a contestar a las preguntas que están en la consigna. Bueno. Bueno, se parece. Como, ¿Qué ondas estamos manejando? ¿Qué está pasando? Primero dice, si salís, sí, obvio que salgo de mi casa, salgo a mi trabajo, salgo a caminar, salgo a casa de amigas, salgo para ir a Zumba. En cuanto a cancelar planes para quedarme adentro, no cancelo planes. Me gustan los planes con gente, no multitudes, sino amigas para compartir momentos, para charlar y si me quedo en casa escucho música, bailo. Se repite el acorio unipersonal. Que no hay nada más lindo que bailar. Sí, tal cual. Estoy con mis plantas, con mis mascotas. En cuanto a qué se parecen y en qué no, mi versión salidora y mi versión casera se parecen en que las dos versiones trato de pasarla bien. Me encanta. Vos sabés que yo hago en momentos en los que estoy haciendo mis shows en mi casa, mis unipersonales, que tus espectáculos. Mi audiencia es el gato, una cucaracha, el la gato, araña de la esquina. Ese gato sale más que vos, sí. Hay que hablar de tu gato. No, la Momu, escúchame. Alta farolera la Momu. No se sabe cómo está viva todavía. Pero cuando yo hago ese show que está el gatito, las cucarachas y todo eso, que no es muy distinto a las audiencias de las lecturas de poesía, más o menos el mismo número. Andamos de gente. Andamos en dos personas más, no mucho y más. El Physique du Rôle, también. Y en pleno voguing loco de mi gira, que estoy en el medio del Madison Square Garden haciendo mi show, veo a una vecina del lado, que vos conocés, la pared de mi casa. ¿La que le escribiste un poema? No, esa no. Del otro lado. Ajá. Asomada. Y sí. Mirando. Y sí. Todo mi show. Y claro. Y la miré, me miró, se escondió. Y no me la volví a cruzar todavía. Y fuera de la casa. Es que vos planteas un show y llega un punto que tenés un público, qué sé yo. Yo imagino lo que habrá dicho de que este puto loco, mirá lo que hace solo en la casa. Es muy divertido para una persona de al lado. Dice, mirá, no. No, estoy yendo ya mismo. Ya no se da cuenta. Él no puede oírte. Tengo unos más. Dice, cancelo planes para quedarme en casa con mi compa Gatuno Coda y para mirar pelis. Suelo cancelar porque tengo sueño. Frío. El frío evidentemente es un factor. O se me agotó la batería social. Totalmente. Claro, hay que recargar. Bueno, pero eso es como cuando se desgastan las parejas. ¿Viste? Uh-huh. Te separas un rato y se va el desgaste. Eso también. Te separas de la gente un rato y recargas la batería, que es lo más... Es lo mejor que se puede hacer. ¿Te separás un rato y se va el desgaste o te separaste para siempre y flasheaste que, bueno, después, que estabas haciendo terapia y el otro ya moved on? Bueno, puede pasar, pero digo, entonces te estabas separando por otra cosa. Lo que yo digo es que cuando la separación es por desgaste, lo que vos tenés que eliminar es el desgaste. Si después de que eliminás el desgaste te volvés a ver y te das cuenta de que en realidad había otra cosa más, bueno. Pero el desgaste sí se elimina. Y a veces que es como, no sé, yo creo que es insoportable estar con alguien 24/7. Es como a veces insoportable con uno mismo. Yo igual he convivido con amigues y me he llevado bien, pero justamente porque teníamos también rutinas que nos permitían tener encuentros y tener momentos de soledad en la misma convivencia. Es difícil compartir el adentro, vos claro, decís. Claro, sí, yo creo que sí. Bien. No sé si estaba diciendo eso. Mira, para ese lado. Bueno, mira, tengo un poema de Fernando Pessoa que ya... Hola, Tama. Que ya se ha leído en La Casita Robada, pero que es tan bueno y era tan para este programa que te lo voy a leer y vos decime qué opinas. Dice Fernando Pessoa, encima, re retro, y sin embargo dice, ese frescor en la cara de no cumplir un deber. Faltar es positivamente estar en el campo. Qué refugio que no se pueda tener confianza en uno. Respiro mejor ahora que ha pasado la hora de las citas. Falté a todas, con deliberación en el descuido, esperando esa gana de ir que ya sabía yo que no vendría. Soy libre frente a la sociedad organizada y vestida. Estoy desnudo y me zambullo en el agua de mi imaginación. Es tarde para estar en cualquiera de los dos puntos donde debía estar a la misma hora, deliberadamente a la misma hora. Pues bien, aquí me quedaré soñando versos y sonriendo en cursiva. ¿Es tan graciosa esta parte lateral de la vida? No consigo siquiera encender el cigarrillo siguiente. Si es un gesto, que quede con los otros que me esperan en este desencuentro que es la vida. Hermoso. Cancelando planes. Bueno, nada. La alegría que provoca eso. La alegría que... Cancelar un plan. Hermoso. Y vos, o sea, porque hasta ahora hemos hablado del adentro más como algo monológico. ¿Compartís ese adentro, ese momento de estar completamente tirado, desbarrancado, o ese show unipersonal? ¿A veces lo compartís con alguien, con alguna amistad? Sí, con alguna amistad y con alguna expareja también. Uh-huh. Que bueno, que es una forma de amistad también. Por supuesto. Y sí, eso sí, sí. No me cuesta, ¿no? No me da vergüenza ese yo. Lo treintañero que es este programa no tiene nombre. No, total. Y está en las respuestas de la gente. Es como te das cuenta. Sí. No, a mí no. ¿Vos qué onda? Si compartís? Comparto el... Sí, totalmente. Me encanta. Pero, porque viste que yo también, o sea, me vine acá a La Plata con amistades de la infancia y había una cosa compartida, estaba ese lugar compartido incluso. Y también conviví con un amigo un buen tiempo. Entonces, me acuerdo en la pandemia, yo trabajaba en Capital y vivía en La Plata y de pronto en la pandemia me tuve que quedar todo el día en esa casa. Y mi amigo tuvo que lidiar no solo con que le hubiera caído a vivir, sino con que estuviera ahí todo el día. Y eso la traje, es un cuento de terror. Es el inicio de un cuento de terror. Fue hermoso. No, ya sé, podría fue como de pronto en ese exceso de tiempo y en ese tener que haya otras formas que, uy, se tienen que aguantar todo este tiempo. En un momento hicimos una fiesta para dos en el patio y compramos muchas birras y era plena fase uno, tipo patrullero afuera, tipo quédate en casa, no sé qué. Y estuvimos ahí en el patio charlando, creo que bailamos un poco. Fue totalmente compartir el adentro. Me encanta, qué lindo. ¿Vos tenías un comentario sí, más? Sí, tengo un comentario ser? Más de tanguero. Que dice, lo que más me gusta últimamente es juntarme a comer en alguna casa y cocinar algo a mis amigos, escuchar música o que toquemos la guitarra. Es como un salir pero estando adentro al mismo tiempo. También, o sea, claros rastros de edad de... mayor. El cine, mira esto, mira el siguiente de comentario de vejez es total. ¿El cine cuenta como salida? No, tanguero, de ninguna manera. No, mentira, ya sí. Te has bueno. graduado de viejo. En el último tiempo metí películas en el Eduardo Rocha de forma compulsiva. Pocos planes de trasnoche locos, la verdad. Amo también quedarme con mi señora en algún plancito romántico. Y qué con lindo. Respecto a si se parece en sus versiones, dice, esté adentro o afuera me gusta... esté adentro o afuera me gusta tomar vino y arengar. Me encanta arengar, es como, me lo imagino tomando vino y tipo, vamos, vamos, como arriba, vos. Es hermoso. Como, terrible, terrible. Arengarse lo mismo. ¿Vos tenés algún poema que quieras compartirnos esta tarde antes de que hagamos el sorteo y ya nos despidamos del aire de Radionauta, les dejamos con Malos Perdedores? El que... Te leo, tengo un poema... Necesito que... Que se llama... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, un comentario que me llega que dice... Necesito que los planes, le hace recitales, fiestas, sean martes o miércoles. Yo también. Para el fin de llego muy cansado. ¿Ningún plan el fin de? Pero... Muy no, fuerte. No, bueno, no. Estoy por organizar una fiesta. Ya el nivel de vejez al que hemos llegado... Sí, una fiesta que arranque a las 7 de la tarde y que termine a las 3 de la mañana. O incluso a las 5 de la tarde, una fiesta digestiva, así como... Bueno, en fin, te escuchamos. Tengo un poema de que se llama Diosa de Lejos, que es de... Ay, de mi encanta. Último libro, que no sé si va a salir ya a esta altura. Porque papel prensa. A esta altura del país. Si hay país, dijeron que salía. Hey, Mr. DJ, póngame una canción. Quiero bailar con el saboteador que rancha en mí y susurra... No. No. No, la ropa de rapero no te vuelve joven. Me niego a ensuciarla para ir al gimnasio. No dejes para mañana lo que podés hacer pasado. Tu anécdota es un disco rayado que me gusta volver a escuchar. La literatura es lo más barato para crear, me estimula. Tu sinfonía se informa, meterte la mano en la boca. Me harían bien unas piñas a Adorni, gritarle pobre a un libertario y que llore, que dividieran las riquezas y fuéramos a ranchar un rato, aunque sea hasta la llegada de un pelotudo al son de vayan a laburar. Triunfa el mejor adaptado, triunfa incluso en el fracaso. En este nuevo año te deseo algo que no te detone, que bailes en un bucaque de glitter, que te pregunten tu nombre y digas diosa. Diosa de lejos, que grite suelta de concheros en la playa, la que no tenga el conchero con caca que tire la primera lentejuela, que nadie se atreva. Adentro de mi corazón hay sangre y adentro de mi sangre cosméticos, pirotecnia de versos, un all inclusive del derrape, la peor opción es la olvidable, todo da terror. Vení, acércate, todo lo que vive late. Voy a tomarte de rehén de mi obra independiente. Entregate a la música hace que la gente acabe junta. Me encanta. Me gusta todo. Primero que el concepto de diosa de lejos, diosa aparte como que pienso en la novela, sí, no, muy muy buena. Claro, era un poco de la novela y además una amiga mía que estaba saliendo con un chico hace unos años y cuando conocí a la hermana del chico, el chico le preguntó después, ¿sí qué te pareció mi novia, que era mi amiga? Y la hermana le dijo, diosa, pero de lejos. Ay, qué, me pareció qué hija de... mal, pero fue brillante. A su vez sí, sí, sí. Listo. A su vez todas somos diosas de lejos. Claro, de ¿quién cerca, no es, quién de cerca, no es Dios? ¿Quién es diosa? No, por favor, mi amor. De cerca nadie es Dios, por favor, con esas caritas. Bueno, ¿te parece? Hagamos el sorteo. Dale. Ay, qué emoción. Bueno, a ver, acá... yo voy a fiscalizar que realmente estés usando una aplicación para sorteos. Cuestión, escuchen una cosa, teníamos un combo de 12 hamburguesas. 12. Y pienso que podemos hacer dos premios de 6 y 6. Me parece, son un montón, es decir... Son un montón de hamburguesas, me parece coherente, sí, y lindo, así que... Quedémonos con una para cada uno. Vamos, hacía sorteo 12 premios, la pesada, tipo... A ver quién... bueno, a ver. A lista de participantes, pegar. Chu, qué fabuloso. A ver, número de premios: 2. Sortear. A ver. Resultado del sorteo. Ahí está. Mira, bueno, entonces, ¿querés leer el primer nombre? Sí, que es este. Sí. El primer nombre. Puesto número 1, te llevaste 6 hamburguesas. Es un montón. No existe esto. Es el único programa que da tanto. Noé, te ganaste 6 hamburguesas. Noé, que es la del primer audio que escuchamos. Me encantó porque aparte ella mandó un audio. Noé... Amiga, te ganaste 6 hamburguesas. Segundo puesto, cinéfila, Cami Cinéfila, que es, no, porque hubo 2, una que escribió al número de Radionauta, es otra que escribió al Instagram de La Casita Robada. Así que 6 hamburguesas para ella. Y bueno, ¿te parece si nos despedimos? Sí, me parece. Ya es la hora de volver a casa, hace mucho frío. Es la hora de prepararte para el adentro del que veníamos hablando. Empieza la core, ¿no? Empieza el show. Esta noche tengo 3 shows. Uno en el living, otro en la pieza. Qué hermoso, qué hermoso. Gracias por venir. ¿La pasaste bien? Espectacular como siempre. Gracias, Nadia, por invitarme. Y gracias a Olga Vázquez. Mi verdadero nombre. Ah. Ay, cierto, siempre... Me ha pasado lo mismo. Me siento Milhouse, viste, poniéndose un apodo y bueno, no salió. Sí, una vez le hice una entrevista a una poeta que también usa seudónimo y estuve toda la nota pegándole a ese, diciéndoselo bien, a fin de la nota le dije el nombre entero directamente y no me di cuenta. Bueno, gracias, nombre y apellido. Bueno, en cualquier momento hablo mismo con vos. Che, ¿querés compartir algún buen consejo que te hayan dado? Ya lo dije hoy, el buen consejo para mí. Tengo varios que pienso, pero bueno, uno es no te muestres tal cual sos, no es necesario saber tanto. Esa cosa de vos te tenés que mostrar tal cual sos, no estoy de acuerdo con no eso. Siempre, no. Hay grados de especificidad. Hay que ponerse límites con mostrarse tanto de a poco, guardar un poco. Otra cosa, tomarse días libres para que las cosas tomen perspectiva y uno pueda ver el tamaño que realmente tienen. Y otra que es que la obsesión con el orden es obsesión, no orden. Excelente. Yo no puedo creer la rapidez con la que tiraste tantas postas. Así que con esos consejos nos vamos de esta tarde de La Casita Robada. Espectacular. Así que todo el mundo a mostrarse tal cual es, pero no tanto. No es necesario. Y a no obsesionarse con el orden y a tomarse unos ratos libres. Gracias por escuchar. Ojalá donde estén en casa. Ojalá taconen hacia algo memorable. Ojalá tengan en sus casas una barra de madera estilo clásico. Hasta aquí hemos transmitido desde Radionauta. Gracias, Gonzalo Zuluaga, por coparte a esta casita robada. Y nos vamos con un pequeño tema que es de Courtney Barnett. A nadie le importa si no vas a la fiesta. Un beso. Oh. Your friends hate it when it's Discover new music.